Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, emisoras todas que son españolas, y también en Argentina desde Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero como siempre te digo, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web se llama madeinmetal.es. Así que si no nos escuchas es porque no quieres, y si nos escuchas y ya nos escuchaste antes es porque te gustó. También nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en el nuevo canal de Telegram somos Made in Metal SP de España. En este programa de hoy no vamos a tener ninguna entrevista, pero sí te voy a mencionar algunas entrevistas que hemos hecho y que puedes encontrar en la web. Y ya te dije que la web es madeinmetal.es, pero posiblemente, si lo recuerdo, te lo ponga aquí debajo en los créditos del programa de radio para que te llegues a la web y leas alguna entrevista en caso de que te interese, que estoy seguro que sí, que te va a interesar. Lo último que te voy a decir es que en este programa de hoy yo le voy a hacer una dedicatoria a algunos de los grupos, o sea que vamos a hablar extensamente, un poquito más extensamente, de algunos grupos, y al mismo tiempo decirte que si eres habitual oyente de este programa, que tú te habrás dado cuenta que en este programa nosotros por lo general lo que hacemos es ponerte la música de una banda y te vamos hablando de esa banda. En el programa de hoy te voy a poner la música de la banda, como mismo hago siempre, y a veces te voy a dejar un pedacito de la voz para que tú logres identificar, antes de que yo hable, de qué banda estamos hablando o no estamos hablando, pero viene a, diríamos, a colación, como dicen los italianos, la prima colazione, o si no, que viene a que está relacionada con la banda que vas a escuchar. Vamos ya a comenzar con la música, que es el principal motivo por el cual este programa está hecho. Vamos para allá. La primera banda que te voy a poner son los americanos de Ignite. Yo diría Ignite. Es el disco del año 2022 que se llama Ignite. Es una banda de hardcore punk melódico del sur de California, y que el 25 de marzo de este año sacaron este disco homónimo a través de Century Media Records. Su anterior lanzamiento de estudio fue A War Against You, que se publicó en el año 2016. O sea, se han tomado su tiempo, pero imagínense, estaba la pandemia por en medio y quizás ellos pensaron que no tenía sentido sacar un disco en medio de la pandemia. Ellos son del condado de Orange, California, y comenzaron por el año 1993. Los primeros tres discos salieron de manera regular, pero después la brecha entre los discos más nuevos cada vez es más grande. A ver, déjame contarte además que en noviembre del año 2019 el vocalista Soli Teclas abandonaba la banda, y ahora los californianos vuelven con Eli Santana, cantante, guitarrista y actor, al que conocíamos como guitarrista de la banda Holy Grail, de Huntress y ahora de Insight. Pero su aportación a las voces es impresionante y encaja como un guante en el estilo de Ignite. Inspiración y motivación por toda la locura diaria que estamos viviendo en estos últimos años, ya sea política o socialmente, les ha servido a Ignite para componer buenas canciones con mucho que decir, tanto con respecto a las letras como en el apartado musical. En ellas continúa brotando su llama hardcore de los primeros días y a la par continúan incorporando partes melódicas adictivas y grandes coros. El resultado es un disco potente y vamos a escuchar una canción que se llama Anti-Complicity Anthem. Comentaba que te iba a hablar de varias entrevistas que hemos hecho y quizás, porque no lo sé todavía, quizás esta banda que estás escuchando, primero presentarte a la banda. Esta banda que estás escuchando es Anvil y el disco es su disco más nuevo, Impact is Imminent. Y lo que te iba a decir de quizás es que quizás en la revista This is Rock aparezca una entrevista con Anvil que he hecho yo. O sea, y con este, si así fuera, porque todavía no lo tengo claro, si así fuera, sería el inicio de mi colaboración con This is Rock, una revista muy seria. Cuando te digo muy seria, no es que sea seria porque no haga chistes, porque los hace, sino que es muy seria en el sentido de cuidar la edición, cuidar la ortografía y la manera en que se entrevista a las bandas, que es una manera que también encaja conmigo y la manera en que a mí me gusta hacer las entrevistas. Nosotros estuvimos hablando con Lips, guitarra y vocalista de Anvil, y nos contó cosas curiosas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hubo un momento en que Lemmy llamó a Lips para que se fuera a Motorhead para sustituir al... ¡Ay, mi madre! No me acuerdo a qué guitarrista, ese guitarrista que estaba en Thin Lizzy o algún otro, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y Lips le dijo que no. Y todo el mundo pensó que aquello había sido una locura. Lemmy se cabrió muchísimo cuando Lips le dijo que no, porque obviamente Anvil en estos momentos es una banda bien reconocida, pero jamás llegará, ya más nunca va a llegar al estatus que tiene Motorhead. Pero en aquel momento tal vez pensaba Lemmy que habiendo invitado a Lips a entrar a la banda, Anvil volvería a tener un reconocimiento mayor que en un final años después tuvo. Este disco es un disco muy gracioso y yo te estoy poniendo de relleno una canción que se llama Gómez, y Gómez no es más que otra pieza que está en el disco que se llama T-Back. Así que vamos a escuchar dos canciones, una de ellas es T-Back y la otra es Bad Side of Town, y después te voy a volver a hablar de Bad Side of Time. Decirte que T-Back y Gómez es por la familia Adams, que era algo que yo tampoco sabía, porque no sé si ustedes no lo saben, pero en Cuba la familia Adams no era que se pusiera mucho por la televisión, no es como en el resto del mundo. Así que vamos a escuchar estas dos piezas, que son T-Back y Bad Side of Town. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. We'll be right back. Comentando desde el principio que ibas a escuchar en estas canciones introductorias algo de la voz, lo que estás escuchando es Slayer, que han hecho o hicieron una versión de Born to Be Wild. Te lo dejé para que tú reconocieras la voz de Tom Araya. También vamos a relacionar esto con Anvil. Yo, a lo mejor son ideas mías, a lo mejor lo escuchaste tú, que en Backside of Town hay una línea del Born to Be Wild de guitarra, hay una línea de guitarra de Born to Be Wild. Y cuando se lo comenté a Lips, él me decía que no había sido a propósito, pero que tenía relación porque estaba relacionado, por ejemplo, los dos títulos. Y decía, Born to be Wild in the Bad Side of Town es algo que tiene mucho sentido. Así que te voy a poner el original de Steppenwolf. Te voy a poner dos canciones. Yo recuerdo que la primera canción que yo escuché de Steppenwolf fue Born to be Wild. Y como fue hace tantos años, yo la veía una canción realmente dura y salvaje. Ahora mismo, con los timbres de guitarra, con la manera en que fue grabada, es una canción que, por ejemplo, para mí conserva cierta marca de nostalgia y además sigue siendo un riff magnífico. Y yo recuerdo que había un programa en una emisora norteamericana que tampoco recuerdo yo ahora mismo el nombre. Yo era un adolescente y casi todos los mediodías, cuando estaba en mi casa, porque no trabajaba, no tenía un horario fijo semanal en mi trabajo, y había algunos días que estaba ahí entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Por lo general, casi siempre ponía en ese programa o Born to be Wild o la otra canción de Steppenwolf que te voy a poner, que es Magic Carpet Ride. Déjame asegurarme primero de que te las vaya a poner, no vaya a ser que te esté hablando y finalmente no lo quiera hacer. Efectivamente, sí, vamos a tener ambas canciones, Born to be Wild y Magic Carpet Ride. Son canciones que me recuerdan mi adolescencia, cuando empecé a ser melómano empedernido, fanático de la música, y dos canciones que tienen su historia y además dos canciones muy lindas. Escuchémoslo. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. We were born to be wild. We can climb so high. Made in Metal, mucha música y muy buena. Made in Metal con Tony González, transmitiendo

y vamos a regresar al año 2022 con el disco Are You Ready de The Greed. The Greed es una banda que me ha sorprendido, la he conocido a través de Raúl Cardona, nuestro colaborador para entrevistas. Hemos entrevistado a la banda y la entrevista la puedes ver en la sección de entrevistas de nuestra web madeinmetal.es. Este disco nos trae 11 cortes de riff contundentes y melodías enérgicas, empezando con Into the Fire, que es una de las piezas que vas a escuchar. Este primer comienzo nos da indicio que el disco viene con variantes entre sonidos de hard rock y AOR. Y sin dejar tiempo para procesar el tema anterior, entran más canciones de heavy y callejero con riffs más sulfurosos. La batería es simple pero divertida. Y está Radio, que es un tema que comparte detalles con el We Will Rock You de Queen. Tiene mucha fuerza y los solos y ambientes musicales son muy personales. Los hemos entrevistado, como te decía, para Made in Metal. La entrevista está en la web. Y vamos a escuchar estas dos canciones, Into the Fire y Radio. Si eres seguidor del programa, tú sabes que yo te diría cuando termine esta canción que vamos a aprovechar para poner a Queen, pero no te voy a poner a Queen porque te tengo otras ofertas después de The Greed. Vamos a escuchar Into the Fire y Radio. Made in Metal con Tony González. With the sound of an old time stereo, they're singing one for all. And the rock of ages blasting through it all. In a time when people stood in line for some tickets to a show, united, they were singing all for one. You're not alone. While staring through the window pane, you're a dreamer, so am I. So it's a long and winding road, but we have it in the palm of our hands. On the right to fame and fortune, you may come undone. United, we are singing all for one. You're not alone. While staring through the window pane, you're a dreamer, so am I. So si tienes el disco de la banda que está sonando, te habrá asombrado esa entrada, porque es la primera vez que una banda que tiene como 30 años ya hace una canción de este tipo. Y te estoy hablando del disco de Rammstein, Say, que es del año 2022. Desde hace unos años atrás, cada nuevo disco de Rammstein es mirado con lupa por toda la prensa especializada, al igual por todos los numerosos seguidores que tienen a lo largo de todo el planeta Tierra. Su nueva obra, Say, no iba a ser para menos. Para algunos es una banda sobrevalorada y para otros son unos genios. En nuestro caso particular, en el de Tony González y este programa de radio Made in Metal, no es ni lo uno ni lo otro. No son unos genios en realidad. No son una banda sobrevalorada ni subvalorada. Creo que están donde tienen que estar. Pero lo más importante es que hacen unos videoclips que impactan. Cada uno de ellos son de impacto. Rammstein son y seguirán siendo una banda para toda la vida. Una sólida formación que dispone de uno de los mejores directos que se puede ver a día de hoy. Los hechos, los datos, sus majestuosos directos lo demuestran. Yo siempre consideré que un concierto de Rammstein era caro, pero además tienen que cobrar lo que tienen que cobrar, porque lo que despliegan en los directos cuesta mucho dinero. Y me imagino que ahora, con la pandemia del COVID y con lo que ha subido el precio de todo, los conciertos tengan un precio similar a los de los Rolling Stones, si me pongo un poco pesado. El caso es que la pandemia del COVID le vino bastante bien a la banda para refugiarse en el estudio La Fabrique de Francia, y que fue grabado este disco entre los meses de septiembre del 2020 y febrero de 2021, bajo la producción del guitarrista Richard C. Craffey. Con esta nueva y sólida obra musical han conseguido de alguna manera volver a la palestra de la popularidad, a falta de confirmar los detalles de su gira mundial de presentación, la cual seguramente volverá a ser todo un éxito. Pero este asunto es otro tema, ya que conviene dedicar unas palabras a lo que representan estas 11 nuevas canciones de esta banda liderada por Till Lindemann. Y yo creo que estoy leyendo fragmentos de una crítica del disco, y Till es la cabeza visible y más mediática, pero estoy seguro que no es el líder. Ustedes saben que el líder es el tecladista, cuyo nombre no recuerdo. Y vamos a escuchar una pieza que es Zigzag, que como todos los videos de esta banda, tiene un magnífico concepto. Vamos a escuchar Zigzag. Schöner, größer, härter, straffer, glatter, stärker. Sind zu klein, 2 Pfund Silikon sind fein. Säcke schneiden von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen rasch 2 Rippen, Schlauchboot basteln aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein bis ins Gehirn. Zick, zack, zick, zack, schneid es ab. Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp. Alles Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerlich, doch ohne Schmerzen geht es nicht. La banda que estás escuchando ahora, este disco es del año 2020. El disco es The New Prophecy y la banda es Ancient Course. Ellos se han tomado 22 años para sacar su segundo y último disco. Pero es que la formación alemana que comanda el guitarrista y vocalista Pepe Rieres, nunca Pepe Pieres, como si fuera Pérez pero con I, Pieres. La banda nunca siguió la senda habitual que solían recorrer otras bandas coetáneas suyas. Nacidos a mediados de la década de los 80, publicaron varias demos durante sus primeros años de andadura, pero su puesta de largo tuvo que esperar hasta el año 1997, que fue cuando editaron The Landing, una obra en la que dejaban asentadas las bases de una propuesta que giraba en torno al power metal, aunque convenientemente aderezado con unos suculentos desarrollos de corte progresivo que servían para enriquecer su sonido, tal y como dejaron patente a lo largo de su segunda entrega, 30 Fields. Rotundas bases rítmicas, unas guitarras compactas, potentes y altamente melódicas que servirán para dar forma a un sofisticado power rock metal de grandilocuentes coros. Quiero contarte que esta banda fue a Cuba. Esta banda fue a Cuba y el periodista afamado y reconocido periodista en Cuba, Joaquín Borges Triana, yo siempre esperé que fuera reconocido en Cuba, en el extranjero y en todas partes, porque es un periodista espectacular, Joaquín Borges Triana, y un servidor, Tony González, nos montamos en el camello, le decíamos el camello al medio de transporte que llevaba al aeropuerto, nos montamos en el camello y nos fuimos al aeropuerto a recibir a Ancient Course. Recuerdo que fue una entrada en el camello muy violenta. El Joaquín es invidente, o sea, dicho en otras palabras, Joaquín es ciego, y tenía un reloj de estos que él tocaba, y tocando el reloj decía la hora, contaba un montón de cosas, y a la hora de montarnos en el camello se forma la matazón por entrar. Yo entro y cuando miro atrás, Joaquín no ha podido entrar, lo agarro, lo subo, y cuando está ahí arriba Joaquín me dice: Tony, se me ha caído el reloj de la muñeca, me lo han quitado. Y Tony va y se mete en el molote, la gente subiendo, Tony empujando, y encuentra el reloj, lo recoge y le dice: Joaquín, aquí está tu reloj. Hay en todos los transportes públicos, también aquí en España, aunque de la misma manera no se respeta, asientos para embarazadas, personas que andan con bastón, invidente. Ya había un hombre sentado, le digo: oye, mira, por favor, dale el asiento a este señor que no ve. Y me dice el hombre: oye, es que hoy es domingo. Dice, y yo le respondo: hoy será domingo, pero él es ciego todos los días del año, así que por favor levántate y dale el asiento. Y no se lo dije más alto que a este nivel, y finalmente le dio el asiento. Llegamos al aeropuerto, recogimos al grupo. El grupo iba para Santa Clara. Quien organizaba esta gira era de apellido Pulido, que fue con un pequeño autobús hasta el aeropuerto de La Habana. Allí nos montamos todos, hablamos muchísimo, quedamos en que Ancient Course daría un concierto en Santa Clara y el otro en La Habana, y más nunca vi a Ancient Course. No se gestionó la parte del concierto en La Habana, la organizamos, esperamos por el grupo, que jamás apareció. Así que nada, no pude ver a la banda en directo, pero ahora me desquito escuchando con una canción de este disco de New Prophecy del año 2020, que es We Follow the Sign, donde están cantando Henning Bass, que entrevistamos a Henning Bass en nuestra web de Made in Metal, y Oliver Palotai de Camelot a los teclados. Vamos a escuchar esta canción. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Te sigo contando de entrevistas y anécdotas. Esto que estás escuchando de fondo pertenece al disco variado que se llama Legacy, A Tribute to Leslie West, que es del año 2022. Leslie West, el guitarrista y vocalista de Mountain, quien era una magnífica persona. Y cuando entrevistamos al batería Bobby Rondinelli para hablar de su paso por Rainbow de Richie Blackmore, en una entrevista que está publicada en la revista Hush Magazine, la revista del club de Deep Purple español, que se llama Club de Adictos a Deep Purple, y que también está en nuestra web en la sección de entrevistas en video, pues cuando lo entrevistamos él nos comentaba que estaba trabajando en la producción de este disco de tributo a Leslie West. Y aquí está el bajista Reb Jones, a quien también entrevistamos, y puedes ver la entrevista en nuestra web de Made in Metal. Participa como músico. Ambos son la base rítmica de varias canciones de este disco, excepto cuando se menciona a otro instrumentista. También el tecladista Mike DiMeo, y como pasa en muchos discos de tributo, para no decir en todos, los músicos o los grupos que rinden el homenaje lo hacen porque han disfrutado o aprendido con la música del homenajeado. En el caso de Leslie West, fue un guitarrista excepcional y un compositor de primera, conocido por ser miembro fundador de Mountain, como te decía, y luego por estar en West, Bruce and Lane, además de haber tocado con músicos que van desde Ozzy Osbourne hasta Joe Bonamassa. Si tú no conoces su trabajo, quizás este disco te acerque al mismo, aunque de manera imperfecta. No porque las canciones estén mal interpretadas o los intérpretes sean de segunda, sino porque su trabajo fue mucho más allá. Yo te recomendaría que tú busques en Spotify, si te gusta Spotify, si no en YouTube o donde tú quieras, algunas canciones de Mountain o de Leslie West en solitario. Yo recuerdo que no he escuchado ni todos los discos de Mountain ni todos los discos de Leslie West, pero los que he escuchado de Leslie West me han gustado casi tanto o más que los de Mountain, porque suenan más actuales. El caso es que Mountain tiene 8 discos, con West, Bruce and Lane se salieron 3 discos, y como solista él grabó 17 discos sin contar las colaboraciones. Nosotros vamos a poner 2 canciones de este disco. La primera es el clásico Ten from Imaginary Western, que yo escuché por primera vez en casa de mi amigo Ricardo Ferro, que yo a veces menciono aquí en el programa porque han pasado todos los años. Seguimos siendo grandes amigos y sus hijos los aprecio muchísimo. Aquí la canción la canta Dee Snider, y también yo selecciono esta canción por la manera en que Dee Snider la canta. La canta de manera muy diferente a como tú estás acostumbrado a escucharlo en Twisted Sister y en sus discos en solitario. Y me gustó mucho la manera en que Dee Snider se acerca a esta canción. La otra canción que te voy a poner es Long Red. Es una canción que yo no conocía de su momento o se me olvidó. Y la he escogido porque la toca Invey Mustin, a quien no esperábamos ver en este disco, por supuesto. ¿Y por qué no esperábamos? Porque él es famoso por el ego que tiene, aunque en la entrevista que le hicimos, que también está en nuestra web de Made in Metal, también lo hacen en esta entrevista, lo que te voy a contar. Él se pasa la vida diciendo que lo que le gusta es Paganini y la música clásica, y difícilmente suelta que le haya influido algún guitarrista. Yo recuerdo que en la entrevista yo le preguntaba, y a no ser cuando decía que era Blackmore quien lo influía, él me dijo, no, cuando yo era niño que a mí me gustaba Blackmore, pero ya todo eso pasó. Vamos, que tus influencias de Blackmore, Ingui, son claras aún ahora mismo, pero bueno, si quiere decir que no, ¿qué le voy a decir yo? Así que aquí escogí esta canción Long Red porque él se pasa disparando de principio a fin. Y la combinación de shredding de los 80 con el sonido de los 70, de los 60, porque esta canción es de los 60, me resultó muy agradable y espero que tú también lo disfrutes. Yo te voy a seguir hablando de Leslie West un poco más adelante, La canción que estás escuchando de relleno es Mississippi Queen, que es otro de los grandes clásicos de Mountain, pero vamos a escuchar estas dos, que como te decía es Theme from Imaginary Western, y la otra es la que te decía que no conocía, que es Long Red. Escuchemos. Painted wagons lo que estás escuchando de fondo es Mountain. Yo te dije que íbamos a continuar hablando un poquito de Mountain y Leslie West. Ya tú puedes escuchar la diferencia de sonido y por qué una canción que posiblemente hace 30 o 35 años, porque le estoy tirando una edad cortica, como mismo tiene más edad, una canción que en aquellos tiempos sonaría potentísima, ahora como ha avanzado el sonido, se siente un poquillo floja, pero aún así se siente la esencia de lo que tiene mucha alma, mucho corazón y mucha energía. La popularidad de Mountain, pero primero contarte que esta canción en directo, en el disco variado, quien la canta es Zakk Wylde y quien la toca es Zakk Wylde con los timbres de su guitarra, y también es una canción que suena fuertísimo. Lo que te iba a contar de Mountain es que la popularidad de esta banda se ensanchó con su aparición en el Festival de Woodstock, en donde interpretaron la sensacional canción Blood of the Sun, que es lo que estás escuchando de fondo, una canción que fue escrita por Leslie West y Pappalardi con la esposa de este último, Gail Collins, quien también diseñaba las portadas de los discos de Mountain. Es un tema que apareció en el siguiente long play, que fue el disco Team from Imaginary Western, canción escrita por Jack Bruce y el letrista Peter Brown, que iba a tener un primer destino para un disco de Cream antes de su separación. Por eso, si tú escuchas la canción, el Team from Imaginary Western, el original, te suena a algo de Cream, en caso de que tú conozcas a Cream y lo hayas escuchado, pero que finalmente no fue grabada por el grupo inglés y se la cedieron a Mountain, y Mountain hizo de ella una espectacular canción. Es la que te voy a poner para que tú compares la manera con que Dee Snider se enfrentó a esta canción y la manera original, que tiene una voz algo más dulce. Escuchemos este clásico del rock y de la música de toda la vida, que es el Team from Imaginary Western. Yeah. Si tienes el oído medianamente fino, te darás cuenta que esta canción que estás escuchando de fondo es una canción de los Rolling Stones, pero también te darás cuenta que no está cantada por los Rolling Stones, y es por eso que yo también te decía al principio que en algunas canciones iba a dejar la voz, porque la voz te sonará a la voz de Ozzy Osbourne, y efectivamente, la voz es la de Ozzy Osbourne. El programa 290, que puedes escuchar tanto en el canal de Vox como en los otros lugares donde estamos almacenando los programas de Made in Metal, fue dedicado a los mejores discos de Ozzy Osbourne, y obviamente un disco que hizo Ozzy fue un disco de versiones que yo ahora mismo tampoco recuerdo el título, ya ven cómo tengo la memoria para algunas cosas, pero hicimos un programa especial y yo te recomiendo que lo escuches. Yo recuerdo que ya hay opiniones sobre ese programa, y una opinión mayor más o menos me decía esto: Black Sabbath tiene discos mucho mejores que los de Ozzy, pero Ozzy tiene canciones que van a ser para toda la vida, y efectivamente van a ser para toda la vida, como es el Sympathy for the Devil, que es la canción que estás escuchando de fondo. Esta es una canción de la banda británica de rock de Rolling Stone, y yo esta canción la tenía olvidada, pero en las clases de inglés que doy en Coslada tengo un alumno que se llama Félix, y los otros días, por no sé qué razón que estábamos en medio de la clase, Félix me habló de esta canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y me dijo que era, le gustaba mucho la letra y demás. Buscamos la canción en YouTube y vimos la letra, y esta canción, que es del año 1968, tiene una letra que ahora mismo se la pone cualquier grupo y es como si lo hubiera escrito hoy. Es, saben que Sympathy for the Devil puede ser compasión, piedad, lástima por el diablo, no simpatía. Es una canción, como te decía, de los Rolling Stones, que aunque escribieron, bueno, que aunque está acreditada a Mick Jagger y Keith Richards, le escribió Mick Jagger, inspirada en la novela de Mikhail Bulgakov, El maestro de Margarita. Hago una parte para decirte que si te gusta la lectura, primero, si no te gusta la lectura, te has perdido una buena fuente de diversión y de inspiración mental, y que ha inspirado a muchos músicos, cantantes, otros escritores y demás. El maestro de Margarita, de Mikhail Bulgakov, es una obra maestra, como dice el maestro, es una obra bellísima. Yo cuando empecé a leer esa novela decía, bueno, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a un ruso una cosa como esta? Y es que realmente la literatura rusa es una literatura magnífica. Yo, como dicen muchas personas influyentes, yo que no lo soy tanto, te lo digo igual, en el conflicto entre Rusia e Ucrania, donde Rusia ha invadido a Ucrania, hay quien se ha convertido en antirruso. Pero si tú quieres convertirte en antirruso, conviértete, pero realmente no deseches lo bueno que viene de Rusia. Y una de esas cosas buenas no es Vladimir Putin, por supuesto, sino El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, un autor que estuvo prohibido en su propio país. Una cosa que es vergonzosa y que ocurre todavía en muchos países. Y si te gusta la lectura y no has leído El maestro y Margarita, puedes buscarlo físicamente en cualquier librería, porque es un libro que todavía se vende, y posiblemente eso tenga unos 80 o 90 años este libro. Y el caso que fue la actriz y cantante Marianne Faithfull, que era novia de Mick Jagger, quien le regaló el libro, y en Mick Jagger se puso a leerlo y también salió esta canción, aunque dice Mick Jagger que posiblemente pudo haberse inspirado en algún escritor francés, tal vez en Baudelaire, aunque algunas estrofas se asemejan a The Devil and Daniel Webster, del autor británico Stephen Vincent Bennett. Como quiera que sea, esta es una canción magnífica que la estás escuchando de fondo, y a lo mejor ni la estás escuchando porque me estás escuchando a mí. Pero yo quería hablarte un poquito del Sympathy for the Devil, porque ya saben que está el concierto de los Rolling Stones, que va a ser en el Wanda Metropolitano de Madrid. Pero lo que estamos hablando, y volvemos al inicio de la historia, es de Ozzy Osbourne, quien hizo una versión de esta canción, y también hace una versión del Mississippi Queen, que es una pieza para toda la vida, donde colaboró el propio Leslie West. Así que vamos a escuchar a Ozzy. Y te recuerdo el programa especial de Ozzy. Si no lo has escuchado, no te lo pierdas. Y vamos a escuchar esta canción que es Mississippi Queen de Ozzy Osbourne. Que estábamos hablando de Ozzy y el programa especial, que una vez más te lo digo, no te lo pierdas, magnífico, te va a gustar muchísimo, que es lo mismo que dice todo el mundo cuando se promociona o autopromociona. Vamos a escuchar el disco del año 2021 de Gus G, que se titula Quantum Leap. Todo el mundo le conoce a Gus G, se ha labrado un nombre y una reputación al frente de su banda Firewind, pero desde que echara a andar no ha parado de girar y de grabar con un montón de bandas. Y es que pocos saben que el que ya será eterno ex Ozzy Osbourne, Gus G, ha girado formando parte de alineaciones de grupos como Mystic Prophecy, Night Rage, Green Evil e incluso los mismísimos Arch Enemy. Este que escuchas es su cuarto disco en solitario, Quantum Leap, sin poder girar con Firewind para presentar su disco homónimo, encerrado en su casa, Gus se puso a recopilar ideas para mantenerse activo. Nosotros en Made in Metal también entrevistamos a Gus G, y yo te vuelvo a decir una vez más que vayas a la web madeinmetal.es, sección de entrevistas, entrevistas Gus G, y te vas a enterar de un montón de cosas interesantes. Y yo recuerdo que en esa entrevista Gus dice que Joe Stump, quien es ahora el guitarrista de Alcatraz, era el profesor más guay, el profesor más agradable y más enrollado del Berklee College, donde empezó Gus G a estudiar. Después, ¿qué pasó? Que Gus G no tenía dinero, sus padres no tenían dinero para continuarle pagándole la matrícula en la Universidad de Música de California, y realmente él tampoco quería ser un guitarrista de esos apegados a la escuela. También nos cuenta Joe Stump en una entrevista que va a salir publicada en la revista Hush Magazine en el próximo número. Nos cuenta Joe Stump que en aquel tiempo, cuando Gus G fue a la escuela, esa escuela era una escuela donde se estudiaba mucho el jazz, se estudiaba mucho lo clásico, se estudiaba poco rock, y algunos alumnos, como el propio Gus, cuando veían eso, se iban del colegio. Sin embargo, no lo hizo Jorge Salán, nuestro amigo español, uno de los mejores guitarristas españoles. Pero ahora volvemos a Gus G y vamos a escuchar la canción título, que se titula Quantum Leap. Por supuesto. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y ahora te voy a poner el punto discordante del programa, que es una banda que se escribe su nombre O-U, pero realmente se pronuncia U. Y el disco es del 2022, se llama One. Yo te quiero hacer otra anécdota más, que es que siendo niño había en La Habana un cine llamado Águila de Oro, que estaba en el barrio chino. Como estaba en el barrio chino, ponían películas chinas, y como estaba en el barrio chino, las películas venían en chino sin traducción, sin subtítulos. Y sin doblaje, por supuesto. Y escuchando a esta banda de Beijing, porque U son de Beijing, y ha firmado con Inside Out Music, el sello alemán. El sello alemán los define como metal progresivo, pero yo me siento como si la música necesitara subtítulos, y no porque canten en chino, sino por la manera de enfocar la música. O, que no se pronuncia U, se pronuncia O. Imagínense, vamos a escuchar esta banda. ¿Has escuchado la banda O? Ellos buscan emerger en la escena musical con elementos de muchos tipos diferentes de música y de bandas. Por ejemplo, están marcados por Devin Townsend, por The Gathering, por Radiohead, para nombrar solo algunos, sin tratar de encajar en un nicho en particular, y de ahí que solo el término progresivo los pueda etiquetar de alguna manera. También los hemos entrevistado para nuestra web de Made in Metal, y te invitamos a que leas la entrevista. Te digo, esta entrevista fue escrita, no video entrevista, y la respondió el guitarrista cuyo nombre, obviamente, que es la palabra que más estoy diciendo en este programa, no recuerdo ahora mismo, pero él fue muy parco, y me parece que es muy parco porque los chinos, en cierta medida, me parece que son personas que no son de mucho hablar. Si no, cuando te llegues ahí a la tienda china, que compras lo que vas a comprar y lo pones, tú vas a ver que el chino solo te va, a lo mejor sin mirarte, te dice un euro, dos euros, y ya está. Nada de 2.50, no, 2 euros, 1 euro. Bueno, volviendo al tema de O, además de la música compleja, el trabajo vocal de Lin Wu, que te dejé un pedacito de la voz también para no perder el estilo de este programa, tiene Lin una voz etérea que contrasta con la música dinámica y atractiva. Al inicio, su timbre te descoloca porque es demasiado agudo en algunos momentos, pero cuando el disco avanza ya comienzas a comprender que puedes esperar cualquier cosa con esta banda. Vamos a escuchar una pieza de O que se llama Farewell. Vamos a ver si te gusta, y si no te gusta no pasa nada, pero si te gusta puedes escuchar el disco completo. Creo que está en Spotify, pero si no está, no importa. Tú dale y escucha, que puede ser que te guste. Vamos para allá. Thank you. Es Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. ¿Tienes planes para el 2022? Seguro que sí, pero te proponemos otro muy interesante, el nuevo libro de Tony González, en el que a través de entrevistas podrás leer de primera mano las opiniones de Yngwie Malmsteen, Dave Ellison, Michael Schenker, Simone Simon, Shadow de Lander y muchos más, con excelentes fotos de los músicos y alguna que otra caricatura, disponible en Amazon.es. En dos ediciones, en blanco y negro y a todo color. El regalo perfecto para cualquier ocasión. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y esta es nuestra sección de filosofía barata y zapatos de goma, donde hablamos de cualquier cosa y cualquier tontería que se nos ocurra. Y ahora yo te estoy hablando porque yo siempre espero que pase un par de semanas de algo que me asombre y me llama la atención. Lo apunto aquí en el ordenador para después que se refresque hablar de ello. Saben que hará un par de semanas comenzó, yo no sé si fue el PSOE porque yo no he visto quién lo ha dicho, el Partido Socialista Obrero Español que está en el gobierno igualmente junto a Podemos, en lo que alguien dice como extrema izquierda o comunismo, pero realmente no es así. Quien lo dice no sabe lo que es el comunismo, de verdad. Bueno, volviendo al tema, quisieron proponer una ley para prohibir la prostitución. Y sí, parece que todo está muy bien, ¿no? Que deberíamos prohibir la prostitución. Pero a mí, como siempre, me surgen varias preguntas, que es lo mismo que te debería surgir a ti. Cada vez que tú escuches algo, tú pregúntate el por qué la historia. ¿A qué viene lo de la prohibición de la prostitución en estos momentos? Y hay quien dice, no, porque eso es lesivo para la mujer. ¿Y por qué es lesivo para la mujer? Eso es lo más machista que yo he escuchado, porque hay muchos hombres que se dedican a la prostitución. Pero los hombres que se dedican a la prostitución, de esos no se habla. Esos que se jodan, ¿no? Ay, las pobrecitas mujeres prostitutas. Pues nada, todas aquellas personas que están pensando en eliminar la prostitución, ninguna de ellas ha pensado a dónde van a ir a trabajar todas esas personas que en estos momentos ejercen la prostitución. Primero, ¿por qué ejercen la prostitución? Porque bueno, habrá quien le guste, como a mí me gusta ser maestro y a mí me gusta presentar el radio, a otro le gusta ser chofer, habrá quien le gusta ser prostituto o prostituta. Bien, pero además, al que no le gusta y lo ha hecho por fuerza o porque lo están presionando o porque está en manos de una mafia, que eso sí deberían eliminar las mafias que controlan la prostitución, pues esas personas que le van a buscar un trabajo. Por favor, si la tasa de desempleo en España dobla la tasa más grande de desempleo de cualquier otro país de la Unión Europea. Así que antes de estarse poniendo a hacer unos ángeles castos, pónganse a resolver el problema del desempleo, que es lo importante. Pero además hay otra cosa que te quiero comentar. ¿Qué prostitución es la que quieren eliminar? ¿La prostitución de los polígonos industriales? ¿La prostitución callejera de ahí del centro de Madrid, de la parte de la Plaza de la Luna? ¿O van también a eliminar la prostitución de aquella o aquel que se acuesta con su jefe para ver si tiene alguna prebenda, de aquella o aquel que ofrece sus servicios sexuales a cambio de algún beneficio que va más allá del dinero, de aquella o aquel que tiene su trabajo y que completa sus ganancias con algún tipo de oferta, de las de los masajes con final feliz que mayormente existen también por ahí en las salas de masajes, pues no lo sé yo. No te tomes esto mal, porque realmente es una reflexión de filosofía barata y zapatos de goma, pero realmente yo pienso que con lo que deberían terminar es con las mafias, y además lo que deberían hacer es legalizar la prostitución, porque en Holanda, no creo yo que en Holanda haya ningún problema, porque van a trabajar en la prostitución las personas que quieren, hombres o mujeres, que es un servicio que mayormente usan los hombres. Yo no lo sé, pero me imagino que sí. No creo que nadie lo pueda confirmar. Pero además hay novelas que tratan, y también esa maravillosa película de Dustin Hoffman, que está inspirada en la novela El Vaquero de Medianoche, de Midnight Cowboy. Esa película lo refleja. Pero ya, vamos a pasar a la música, que es lo importante. Ojalá que no lo eliminen, aunque no sea una cosa que yo use. Porque no, porque yo no la use, no debe existir. Vamos a la música, que es el principio fundamental de nuestro programa. Esta es nuestra despedida. Yo espero que te haya gustado el programa y te lo hayas pasado muy bien. Si es así, te espero la próxima semana, queridas amigas, queridos amigos. Un beso y un abrazo para todos, y que la pasen muy bien.